haciendo posicionamiento con este temita, pero ahora vamos a hablar, la verdad que es un gustazo, es una amiga del programa, hace mucho que no la teníamos, por eso estamos contentos, hablamos de Cielo Petit, presidenta de CEMAL, Centro de Estudios Municipales Argentinos y Latinoamericanos. Vamos a hablar de un tema puntual que es Hablemos del Agua, porque se viene un programa de fortalecimiento de operadores locales, por eso le damos la bienvenida. Cielo, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Cielo, un gustazo tenerte en el programa. Hace mucho que no hablábamos, pero bueno, siempre es lindo tenerte. Bueno, ¿hablamos un poquito de esta actividad? Sí, bueno, en realidad es parte de un proceso que se está llevando a cabo desde el año pasado a nivel nacional. Es un programa que cuenta con la parte, digamos, el asesoramiento técnico y docente del Instituto Universitario del Agua, el IUAS, y el Futrasafode, que es la Fundación de Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina. Mira qué bueno. Y con auspicio de LENOSA, como el Ente Nacional de Obras Hídricas. Y tiene mucho que ver con lo que se está tratando y se está trabajando, creo que ya este año seguramente ya se va a presentar en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la Ley Federal del Agua y Saneamiento, que es un proyecto que bueno, personalmente he trabajado en el equipo el año pasado, ahora ya este año no lo hago, y lo que se hace es, a través de este Hablemos del Agua, diferentes foros que se hacen todos los miércoles virtuales con especialistas en diferentes temas, por ejemplo, en el mes de agosto el tema es el cambio climático, el agua y el cambio climático, y ahora empezaron con estas capacitaciones destinadas a principalmente operadores en el sistema del agua, ¿no? Miembros de cooperativa, empleados de obras sanitarias, pero en general es abierto a todo trabajador o toda persona que le interese el tema del cuidado del medio ambiente, porque esta primera parte, que es la que se hace en Concordia el día de mañana, tiene que ver con el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental, y lo que se deriva de eso, ¿no? El agua como la base de la vida y la necesidad de cuidarla, de tratarla, y de arbitrar todos los medios para que toda la población pueda tener acceso al agua potable. Si bien nosotros tenemos mucha agua, ¿no? Hay países que no lo tienen. Seguro. Y en el mundo es un bien escaso y por lo tanto, y muy caro de potabilizar, y por eso todo lo que se hace a nivel mundial para trabajar sobre el cuidado del agua. Argentina firmó un convenio, como parte de las Naciones Unidas hace muchos años, reconociendo al agua como un derecho humano esencial. El reconocerlo como un derecho humano esencial es fundamental porque todos los demás derechos se derivan de eso. Seguro, seguro. ¿No? Y en este caso, la ley lo va a reconocer explícitamente y este tipo de capacitaciones tiende a eso, ¿no? Cielo, igualmente hay que decir que el escenario, más allá que obviamente hablamos de la figura de Enrique, en este caso Enrique Cresto, el administrador de LENOSA, un rol importantísimo lo que está jugando el tema del agua. ¿Por qué te digo esto? O sea, que el otro día hablaba con un intendente que primero nunca había recibido una obra de Nación, nunca, ese lugar, y ahora le habían llegado con el tema del agua potable y querían llegar al 100% de ese lugar. ¿Es un momento histórico en este sentido o no? Sí, realmente. Bueno, cuando Enrique asume en el 2019 había 11 obras en el país, hoy hay 1.700. Y en la provincia de Entre Ríos hay lugares donde hay 2 y 3 obras en marcha, ya en ejecución y muchas terminadas, ¿no? O sea, esto no son promesas de ningún tipo, sino que están terminadas. Pero que también lo que busca Enrique como administrador de LENOSA a nivel nacional, también junto con AISA, que está Malena Galmarini, es tratar de terminar esto como una política de Estado. Y tiene que ver también con la visita que Enrique hizo a Naciones Unidas hace poquito tiempo, donde fue invitado para hablar de este tema, sobre todo por el avance que ha tenido Argentina en el cumplimiento del ODS 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030, que habla de la necesidad de ir de a poco caminando hacia el 100% de agua potable en el país. Y realmente en estos 2 años, bueno, más de 2 millones de personas, si no es un poquito más, han podido ingresar al sistema de agua potable. Entonces, el trabajo es bueno, pero esto tiene que ir también, esto es, digamos, a ver, una cosa es lo que se puede hacer en obras, pero también tiene mucho que ver con la concientización ambiental y con la concientización de la gente. Seguro. En este caso, quienes trabajan con el tema de obras sanitarias, o sea, con los servicios de agua y saneamiento, y por el otro lado también el vecino. Esto se complementa con hoy a la tarde, en la escuela, en el Salón de Artes Visuales, hay una charla para estudiantes, bien, que lo dan los mismos docentes, donde también se trata de inculcar a los chicos no solamente este tipo de cuidado del agua, sino también, esto tiene mucho que ver con quien da la charla, que es el Instituto Universitario del Agua, la necesidad de que los chicos comiencen a estudiar carreras técnicas, que son lo que hace falta en el país, ¿no? No tantos abogados y médicos, sino o docentes, sino ingenieros hidráulicos, profesionales que estén dentro de este tipo de temática, porque se necesitan y mucho en todo el país. Así que bueno, es una jornada que va a ir de 9 a 1 de la tarde, la primera parte es de capacitación, después hay un break y después hay un taller, y del taller lo que van a salir van a ser las líneas de capacitación técnica específica para la segunda parte de este programa que ya se encuentra delineando el instituto. Así que bueno, va a venir gente de acá de Concordia, hay muchos, ya tenemos muchísimos inscriptos, y es gratuito, y es con certificación, o sea que sirve también para el legajo laboral. Perfecto. Y mucha gente también de municipios vecinos que, bueno, que los intendentes, como vos decís, reconocen el trabajo que se hace y la necesidad también de ir capacitando cada vez más a sus operarios, ¿no? La persona que trabaja en redes de agua es muy importante. Sin duda. Muy importante en este sistema y en esta tarea que se está llevando a cabo, ¿no? Acá me pasa Mariana, si bien obviamente que es gratuita, invitamos a todo el mundo, me pasa Mariana de que una recomendación, una inscripción previa, obviamente. Sí, hay que inscribirse previamente, están todas las redes y está salido en los medios, porque quienes ya se inscriban previamente van a recibir el cuadernillo de capacitación, lo van a recibir mañana cuando lleguen al centro de convenciones, y ahí también está, ya con esos datos se hace, y por supuesto con el presente, se hacen las certificaciones. Por eso es importante que lo hagan previamente. Perfecto. Yo le quiero agradecer a los gremios de la municipalidad, porque la verdad que todos están apoyando y trabajando y tratando de que esto tenga buen puerto, porque entienden también que la capacitación del personal municipal es muy importante para todo, ¿no? Para brindar un mejor servicio y para ellos también tener otras oportunidades dentro de la escala, ¿no? De la escalafón municipal. Siempre es importante esto, ¿no? La jerarquización del personal, porque el municipio sigue siendo la gran prestadora de servicio. Cielo, hoy Concordia también en un buen momento, ¿no? Con una planta potabilizadora que ya cada vez falta menos, bueno, todo el tema del anillado que se está haciendo en la ciudad, pero también hay un crecimiento importante de la ciudad en tema de demográfico, ¿no? La cantidad de habitantes. ¿Cómo estás analizando eso, Cielo? Bueno, Concordia es una ciudad que tiene mucho crecimiento poblacional, porque es una ciudad que brinda muchos servicios. Tiene muchos servicios a nivel educativo, a nivel sanitario, y a nivel, digamos, de servicio que presta el municipio. Concordia tiene un altísimo porcentaje, casi cerca del 100% de agua potable, a pesar de que existen dificultades en lo que tiene que ver con la conexión domiciliaria, que es otro tema, ¿no? Porque el Estado brinda toda la estructura para proveer el servicio, pero después está el tema de la conexión domiciliaria. Seguro. Pero Concordia lo que tiene es que quizás a veces no se visualiza porque estamos muy metidos dentro de nuestros problemas o de los temas que tratamos, pero si uno lo ve desde afuera, lo que ve que es una ciudad que está trabajando en 2 o 3 proyectos estratégicos como ninguna ciudad en este momento. Por un lado tiene la planta de agua que está próxima ya a terminarse porque está avanzando a un ritmo realmente importante. El anillado, como vos decís, de la provisión de agua potable, pero también está en marcha la obra del aeropuerto, que ya está funcionando el obrador, que eso va a traer mucho movimiento a la ciudad y a la región, porque es importante para la región. Sí, regional. Por el otro lado tenés el relleno sanitario del campo del Abasto, que está avanzando también, que son todos créditos del BID, que se consiguieron en la última gestión de Enrique y que están dando sus frutos en este momento. Y realmente digamos, esos son proyectos que sí, la red de cloacas, cielo también jugando un rol importante. Bueno, cuando hablamos de saneamiento hablamos de las cloacas. Sí, seguro, seguro, seguro. Ayer creo que, bueno, la semana pasada, no recuerdo bien si fue el lunes, que Enrique estuvo recorriendo con Francolini las nuevas cuadras de pavimentación, uh-huh. Y con muy buen tino la gente podrá observar que primero se trabaja sobre cloacas y después se hace el pavimento. Uh-huh. Es decir, para no tener esto que hemos tenido muchas veces en nuestra ciudad, que se pavimenta, pero después hay que romper todo para poder cambiar los caños. Seguro. Concordia tiene un trabajo muy grande en eso, sobre todo en lo que tiene que ver con los barrios nuevos y las zonas nuevas, pero que bueno, de a poco se va complementando y se va modernizando todo lo que tiene que ver con estos servicios, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creemos que va a ser una buena jornada. Nosotros de CEMAL colaboramos con este y con otros hechos de capacitación que se van a dar durante el mes de agosto. Venimos bastante cargaditos de agenda. Uh-huh. Pero esa fue la idea cuando conformamos este centro de estudios. Seguro, seguro. Realmente favorecer la llegada de capacitación a los diferentes sectores. Uh-huh. Tenemos violencia institucional, tenemos el tema de juventud y fronteras, tenemos el tema de género y cambio climático, uh-huh, en Concepción del Uruguay. Vamos que estamos trabajando, sí, sí, sí, y realmente estamos teniendo muy buenos resultados. Sí, aparte temas muy actuales que están en agenda y está buenísimo eso. Cielo, como siempre agradecerte, te voy a hacer una invitación al aire, ¿no? Que me gustaría que vengas en vivo, porque me gustaría hablar de la situación del país, de la coyuntura económica, para analizarlo por lo menos, Cielo, y también de la situación política. Ahora no, porque vamos a hablar puntualmente de esto. Pero sabes que quiero hablar de eso. Aunque, bueno, estoy un poco alejada de todo en realidad, estoy muy concentrada en estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, cuando vos quieras, coordinamos y me doy una vuelta por allá, si nos tomamos unos mates. Ahí está. Y conversamos de todo. Perfecto, Cielo, te mando un beso grande, acá te mandan saludos los chicos y bueno, estamos gracias, en contacto. Gracias, un beso grande. Hasta ahí luego. Está, qué linda charla. Cielo Petit, ¿no? La presidenta de CEMAL, este centro de...